has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. Pateo por este jaleo en busca de aire, pues sé que tarde o temprano vendrá una mano sin miedo a cobrarme. Y esta no se anda con cuentos, ni pierde el tiempo, ni viene en balde. No viene en balde. Este festín orquesta por los años, pillando de aquí y de allí, esquivando los tajos y los golpes bajos, leyendo las cicatrices de las heridas que adornan mi vida, que a poco que se descuida se vuelve a cortar. y me unto con sal y sano enseguida. Le doy al panal otra ristra de muerdos y guardo el recuerdo pa' que no digan que fue un farol. Y busco timón, si vi a la deriva, me hago de rompa no entrar en la criba. Y si en la pelea sufro desgarro, me arreglo con barro y subo al carro de la vida a seguir batallando mientras vayan quedando cartas para la partida. Y subo al carro de la vida, del que empuja los años y tiran los días, del que empujan los años y tiran los días. ¡Vamos, vamos! Tenía algún aviso, con más ganas piso por estos lares, mostrando mis malabares, cogiendo oficio hasta que me gasté, sabiendo que mi fortuna no solo es la luna, también son mis pasos. Y si mis pasos no avanzan, me las apaño. Y como del cielo bebo de charcos, marco tu cuerpo en mi retina y bajo una encina atiendo tus besos para dormir. Y me despierto y busco alegría, pruebo sabores que trae el nuevo día y cojo de guía la cola de viento que a mi pecho amarró. Y subo al carro de la vida, bueno y lo malo que tienen los palos que nos endiña. Y subo al carro de la vida, del que empuja los años y tira los días, del que empuja los años y tira los días. Hoy te quiero a mi lado por si sufro averías. El carro de la vida, Oldie Motel en Rock FM, de Quintana de la Serena y de Mérida. Son el quinteto extremeño Síncope, hoy sexteto, formado en 1990 y con 10 discos en su haber. Hace unos días, a lo mejor la viste, pinché esta canción, me gusta mucho. Se titula El carro de la vida. A Síncope, por cierto, les acompañan mis paisanos Cuchi Romero y Colibrí de Marea. Oldie Motel en Rock FM, el pasado 20 de febrero, y estamos a 5 de marzo, Black Sabbath colgaron en su web Fingers Bloody Fingers, dedos, putos dedos, un corto de animación que cuenta la historia del trágico accidente por el que Tommy Yomi perdió la punta de dos dedos, de dos de sus dedos, y sin quererlo se convirtió en el creador del sonido de guitarra heavy metal. Está muy bien, ya te he dicho, lo colgaron el 20 de febrero en su página web, son dibujos animados, 3 minutos y medio magníficos, contados por el propio Tommy Yomi. Y las hadas calzan botas. Black Sabbath. Fairies Wear Boots. Oldie Motel, Rock FM.